En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, tenemos que abrir precisamente hablándoles, como tantas otras ocasiones, de las intervenciones que se han efectuado por parte del Grupo de Rescate de Montaña de los bomberos de nuestra localidad durante el fin de semana. Durante la jornada de ayer, los bomberos de Dubrique, a través del Grupo de Rescate, recibían dos llamadas que tenían que atender. Ante la gravedad de una de ellas, deciden derivar esa segunda llamada precisamente a bomberos de Olvera. Vamos a conocer los detalles que nos lo va a contar durante los próximos minutos Carlos Chacón, el jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Pues se trataban, por tanto, de dos intervenciones. Una en Garganta Verde, con una persona que además, todo indicaba que pudiera estar sufriendo un infarto, y la otra intervención con un parapentista accidentado en la zona, donde está la pista de aterrizaje prácticamente, ¿no?, en Algodonales. La llamada, prácticamente coincidiendo en el tiempo, pues hizo que tuvierais que valorar y primar una actuación sobre otra, ¿verdad? Sí, vamos, en un principio la primera llamada que entró fue la de la Garganta Verde, concretamente la zona del arroyo de Boca Leones, a la altura de los abrevaderos, y ahí nos informaban de que una persona que tenía ya antecedentes cardíacos había sufrido un desvanecimiento y tenía convulsiones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros activamos el grupo, todo el personal disponible, y al mismo tiempo prácticamente nos avisan de un accidente de parapente en la zona de Sierra de Lija. El accidente de parapente, nos dan detalles de que era justo al lado de la pista de aterrizaje en el cruce de la Muela, ¿no? Entonces, entendiendo que estaba cerca de la carretera y que no era ya una zona de montaña, sino más bien una zona de campiña, de cultivo, lo que hicimos fue derivar ese servicio al Parque Bomberos de Olvera, ¿no? Y nosotros nos centramos en el de la Garganta Verde, que sí entendimos que era, además de más grave, podía ser más dificultoso lo que es sacar a la persona esta de aquella zona. Claro, es lógico, ¿no? Se tiene que dirimir además también en poco tiempo las dos situaciones con la información que se tiene, y obviamente en este sentido pues los bomberos del Grupo de Rescate eran más necesarios en Garganta Verde, ¿no?, por la dificultad y la complicación de esa situación en particular, ¿no? Claro, la información que hay sobre Garganta Verde es que, bueno, era una familia que había partido de lo que es la zona de recreo de Boca Leones, que está pegado a la carretera que va de Sara a Prado del Rey. Entonces subieron el sendero y, una vez llegado al puente de Palomino, siguieron por el curso del río. El curso del río se va estrechando y se mete ya, se encañona entre las paredes de lo que es la Garganta Verde, y pasa a una zona que son varios charcos, algunos de ellos que llega el agua al cuello incluso, pues se conocen como los abrevaderos, y se puede seguir andando prácticamente hasta lo que es el charco de la Loza, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasó los tres primeros charcos de los abrevaderos, justo al terminar, allí es donde sufrió el tema este de las convulsiones y el desvanecimiento, y ya la familia de allí pidió ayuda. Cuando nos informaron del tema, nosotros, bueno, que tampoco nos dijeron exactamente dónde estaba, sino que estaba, pudimos entrevistar al alertante, y nos explicó más o menos que estaba sobre la zona de los charcos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue activar todo el grupo que había disponible en ese momento, que éramos 8 bomberos, pensando que, vamos, que incluso íbamos a tener que sacarlo por el agua, ¿no? Finalmente, cuando llegamos allí, unos senderistas que habían estado por la zona nos explicaron aproximadamente dónde estaba, y pudimos acceder desde una vereda que pasa por lo que es la Garganta Seca, ¿no?, y que da acceso a los abrevaderos sin tener que coger los charcos, ¿no?, sin tener que meternos en el agua, ¿no? Y efectivamente lo encontramos por encima del último charco, y el hombre, bueno, pues estaba allí. Estaba consciente, la verdad que tenía mal aspecto, ¿no?, y según lo que nos contó, la verdad que bueno, podía tratarse de un infarto. Ya el 061 había desplazado un helicóptero, y el helicóptero estaba en campo de fútbol de Sara, y desde allí nos enviaron una ambulancia hasta el puente de Palomino, y el kilómetro aproximado que hay de trayecto desde donde estaba hasta el puente de Palomino lo hicimos en la camilla de montaña. O sea que realmente, bueno, pues la localización al final no fue tan complicada como se esperaba, ¿no? Bueno, no fue complicada porque teníamos ese acceso desde de lo que es el sendero de la Garganta Seca, que llega un momento en que los animales bajan a la garganta por una rampa, y por esa rampa sí pudimos acceder al río. Claro, y en ese tramo del río es prácticamente entre dos charcos que estarán como unos 200 metros uno de otro. Ya se ha pasado la zona más inundada, que es la parte de abajo, la parte de los abrevaderos, la habíamos pasado. Entonces sí podíamos sacarlo hacia arriba sin tener que hacer el traslado por lo que es el río, la zona inundada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues desde allí la verdad que fue más fácil que si hubiera estado solo un poco más abajo o incluso un poco más arriba, ¿no? Estaba casi en el sitio justo para poder hacer desde el sendero de la Garganta Seca. ¿Ese sendero siempre está así en esas condiciones o debido a que estamos en otoño, todavía no ha llovido, estaba en esas circunstancias, me refiero? No, esa zona siempre está tiene así, agua, ¿no? Porque hay un nacimiento, el nacimiento de los abrevaderos o de bocaleones y que mantiene el nivel de varias pozas siempre con agua, ya digo que a la altura del cuello, incluso en alguna puede que ni se haga pie siquiera, o sea que hay que nadar incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces claro, esa zona siempre está inundada. En realidad el sendero termina, empieza en la zona de recreo y terminaría en el puente de Palomino. A partir de ahí ya es Garganta Verde y hace falta permiso, y normalmente se entra desde arriba y se hace la travesía completa, ¿no? Pero bueno, como no hacen falta, o sea, no hay ningún resalto que impida que la gente prosiga hacia arriba, ¿no? Pues todo el mundo sigue hacia arriba, hacia el charco de la Loza, que es el último sitio donde se puede llegar, y lo que hace es cruzar los charcos nadando. Claro, pues en este caso este hombre, me imagino yo que con una dolencia cardíaca que tenía, que él lo confirmó, ¿no? Pues ese cambio de temperatura, además el agua está bastante fría, iban en bañador, no llevaban neopreno ni nada, claro, ese cambio de temperatura quizás fuera lo que le provocara esta situación, ¿no? Que ya, bueno, pues lo dejó en un punto determinado donde no podía salir por sus medios. O sea que en realidad el lugar donde se encontraban se requería de permiso de autorización, ¿no? Para poder atravesarlo. Por lo que me cuentas, digo. Sí, claro, esta zona ya es dentro de la Garganta. Ah, vale. Supuestamente la zona que hace falta autorización para estar por allí, ¿no? Lo que pasa es que ya digo, la gente que entra o los senderistas que entran desde lo que es la zona de recreo de Bocaleones en la carretera de Sara, sigue el sendero y aproximadamente a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros ya está el puente Palomino, y desde allí sigue por el río, o sea, andando por el mismo curso del agua y bueno, pues disfrutando de los charcos, claro, la verdad sí, que sí. Es una zona bastante bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues este grupo familiar siguió toda esa zona hasta cruzar prácticamente todos los charcos, menos el último, y ya allí fue cuando le pasó este tema, y ya, bueno, pues ya se quedaron en cierta medida atrapados allí con este hombre en las circunstancias. Claro, y ya pues ni para atrás ni para adelante, ¿no? No sabían exactamente qué hacer, ¿no? Claro, una vez que estás allí, hombre, sí puedes volver por el agua o incluso podrían salir por el sendero de la Garganta Seca, ¿no? Que aunque no lo conociera, bueno, es una rampa que se puede subir a pie, ¿no? Que yo creo que uno de los familiares subió allí para buscar cobertura, ¿no? Entonces, y es por donde nosotros sacamos a este hombre, ¿no? Entonces, pero claro, es que el hombre no estaba para andar, el hombre del estado que tenía ya no era para andar, ¿no? O sea, después de, había perdido la conciencia incluso, había sufrido convulsiones, cuando llegamos nosotros estaba consciente, pero bueno, se veía que el hombre no podía andar y que lo que tenía podía ser grave, ¿no? Claro. De esta manera, bueno, pues camilla de montaña y traslado, ¿no? Hasta el 061, hasta el helicóptero. Bueno, nosotros sí habíamos dado unas coordenadas en una era que hay próxima, pero ya nos dijeron que el helicóptero estaba aterrizado en Sara. Entonces lo que hicimos fue le pedimos que la ambulancia de Sara bajara hasta lo que es el puente de Palomino, y hasta allí llegamos nosotros en la camilla, que será 1 kilómetro aproximadamente, ¿no? Y una vez que llegamos a la ambulancia lo pasamos a la ambulancia se lo llevó hasta el helicóptero y del helicóptero creo que para el hospital de Jerez. O sea, del tirón, claro. Una vez más, este fin de semana, bueno, pues traslado, en este caso, una persona con un supuesto infarto y de nuevo, pues helicóptero de 061 activado, ¿no? En la última intervención, el helicóptero pudo llegar hasta donde estaba la persona accidentada. En esta ocasión, vosotros, obviamente, por la dificultad del terreno, pues habéis tenido que realizar ese traslado en camilla de montaña. Sí, vamos, posibilidad de que accediera el helicóptero no había. Quizás sí aterrizar una zona más próxima, pero claro, también hay que tener en cuenta que los pilotos no conocen exactamente la zona hasta ese detalle, ¿no? Nosotros habíamos pasado las coordenadas, pero bueno, ya tampoco merecía la pena merecía la pena levantar el helicóptero y hacerlo aterrizar allí en la zona esta que decimos de la era próxima a lo que los abrevaderos, porque también es una zona más complicada, ¿no? Un poco más, no es como aterrizar el campo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más seguro y lo más sencillo ya era seguir el curso del sendero hasta cruzar Arroyo Garganta Seca y llegar al Puente Palomino y que allí lo recogiera la ambulancia, que fue lo que se hizo finalmente. ¿Y el estado del hombre lo conocéis, de la persona accidentada? No, ya nosotros no tenemos ya más contacto con una vez que terminamos nosotros los rescates y los entregamos al 021, ya no sabemos más nada. Sí sabemos que el helicóptero cogió dirección, porque lo vimos despegar, pero por lo demás nada. Hombre, yo me imagino que estará mejorando, ¿no? Porque, bueno, de hecho, allí mismo ya dentro del sitio donde le dio el infarto, si es que era un infarto, allí en el sitio donde le dio ya estuvo mejorando, porque llegó a caerse sin conciencia, vamos, o sea, y con convulsiones, que es la primera información que había a través del 085, ¿no? Entonces, pues ya fue mejorando. Cuando llegamos nosotros estaba consciente, estuvimos preguntándole, incluso un compañero le tomó el pulso y, hombre, tenía poco pulso, pero bueno, estaba dentro de lo normal, ¿no? Y bueno, y por lo demás, bien, porque claro, lo único que no podía era subir toda la rampa hasta y todo el sendero hasta llegar otra vez o incluso mucho menos meterse nuevamente por el río, por el agua, ¿no? Entonces, claro, ya lo único era que sacarlo en la camilla, que estuviera lo más tranquilo posible, que no se forzara y que llegara hasta la ambulancia, bueno, en las mejores condiciones posibles, y eso lo único que pudimos hacer, sacarlo en la camilla, ¿no? Hasta esa zona. Claro, y lo más rápido posible por la situación en la que se encontraba, ¿no? En realidad, por el miedo de que pudiera volver a sufrir, ¿no? Esa misma situación, imagino, ¿no? Por parte de los bomberos. 1 kilómetro de distancia de donde estaba hasta el puente de Palomino, que fue donde lo recogió la ambulancia entonces, ¿no? Sí, sí, 1 kilómetro aproximadamente. En estos casos siempre se aconseja, cuando se tiene sospecha de que sea un infarto, que la persona esté lo más tranquila y más relajada posible, que no se mueva, ¿no? O sea, y este hombre ya allí, para salir por sus pies, aunque lo hubieran ayudado, tenía que subir una rampa importante y después, bueno, andar prácticamente el kilómetro que hemos hablado. ¿Los 8 bomberos participasteis, por tanto, en el traslado? ¿Los 8 que os desplazasteis? Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Hubo relevo entonces y no en ese sí, claro, sentido? Sí, lo normal en estos casos, aunque ya digo que el traslado no era muy largo y quitando la primera rampa, el resto era por un sendero que era más o menos cómodo, pero bueno, ya que estábamos allí, la idea de mandar 8 bomberos es que hubiéramos tenido que, si hubiéramos tenido que sacarlo por el agua, pues prácticamente hubiéramos tenido que ir haciendo pie con el agua al cuello y las manos levantadas para que la camilla, entonces claro, ahí sí hace falta, a lo mejor ya por fuera, pues con 6 lo hubiéramos hecho también bien, ¿no? Pero bueno, la idea inicial es que estuviera atrapado, digamos, entre las pozas de los abrevaderos, o incluso más arriba todavía, que también hemos hecho rescate en alguna ocasión, ¿no? De algún accidentado, en lo que es el charco de la Loza, ¿no? Y eso sí es un traslado ya cerca de 2 kilómetros ya por el río, ¿no? O sea que es bastante largo y más complicado, ¿no? Tampoco teníamos exactamente el detalle de sitio donde estaba hasta que no llegamos allí. Claro. Garganta Verde es muy peligrosa, vosotros lo sabéis bien, que habéis tenido que participar en diferentes rescates, algunos con no muy buenos resultados, lamentablemente, en esta misma localización. De ahí el que, bueno, pues siempre se advierte a cierta precaución a la hora de acceder, ¿no?, a ese espacio. Claro, y más un hombre, una persona ya así que ha tenido problemas cardíacos, ¿no? O sea, una persona que a fin de cuentas, por lo menos lo que es el cambio de temperatura, no creo yo que le viniera nada de bien, ¿no? Después de subir desde el aparcamiento o desde la zona de recreo abajo, todo el sendero arriba, después meterse en agua, que el agua está bastante fría, aunque se aguanta sin neopreno, pero está bastante fría. Entonces, claro, el cambio de temperatura, pues no creo yo que sea lo más idóneo, ¿no?, para una persona con estos antecedentes, ¿no? Así nos explicaba allí el médico después, que claro, si tiene esto, el cambio de temperatura la ha podido crear un problema, ¿no?, ya de lo que tenía agravado, agravar lo que tenía, ¿no? Claro. Bueno, pues esa fue la intervención en la que participasteis. ¿Cuánto duró la hora de aviso? ¿Cuándo se producía y cuándo se daba por finalizada? Sí, bueno, nos avisaron a las 3 aproximadamente, a las 3 y 5 más o menos, y terminamos a las 6 menos 10. O sea que prácticamente unas 3 horas, ¿verdad? Sí, sí. Claro, el traslado desde Urique hasta allí, hasta Zara, y bueno, todas las labores de traslado del hombre y después la vuelta, ¿no? O sea que no fue un tiempo tampoco excesivo, ¿no? Porque mientras trasladáis vosotros, después regresáis prácticamente, ¿no? Se lleva gran parte del tiempo y luego, pues lo que es el traslado en camilla y demás, no fue demasiado tiempo, ¿no? El que se realizó la intervención. No, el traslado no fue muy largo, además fue rápido, porque ya digo que tampoco hubo que hacer ni poner férula ni nada, sino simplemente además él colaboró en meterse en la camilla, o sea que no fue complicado. Ya digo que dentro de lo que cabe estaba en el sitio, en aquella zona, en el sitio más fácil acceso, ¿no? Simplemente con que hubiera estado un poco más abajo, un poco más arriba, ya nos hubiera complicado bastante más el rescate, pero vamos, en el sitio donde estaba accedimos fácil y lo sacamos rápido. Una media hora antes había acabado la intervención de los bomberos, de los compañeros de Olvera, del parapentista. No sé si también después, bueno, pues interesasteis, ¿no?, por la situación. Bueno, nosotros, en principio, de los 8 bomberos que íbamos, había 3 que estaban en el parque de Villamartín, que estaban preparados para salir hacia Olvera, y uno de Ubrique, que iba a salir con la segunda camilla que tenemos de montaña, hacia Olvera. Pero bueno, antes de salir de Ubrique ya se confirmó que el sitio era muy cercano a la pista de aterrizaje, que se podía acceder casi a donde estaba el hombre con la ambulancia. Entonces lo que hicimos fue que los compañeros de Villamartín se vinieron a Zara y nos juntamos los 8 que habíamos en ese momento localizado, nos juntábamos todos en Zara, que ya, como ya hemos hablado, era lo más grave o lo más dificultoso. Bueno, pues finalmente los 2 rescates sí que se efectuaron de manera satisfactoria y se pudo realizar esa atención, ¿no?, que es para la que se avisaba a los bomberos, en este caso del grupo de rescate en montaña, para esas 2 intervenciones. Nosotros nos quedamos perdón, con esta información que nos llega por parte de Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de marcharnos. Nada, por mi parte nada más. Pues nos quedamos con toda esa información, agradeciendo que nos haya atendido en la mañana de este lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias.